Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció. Y con Una canción me trajo hasta aquí, de Jorge Drexler, abrimos el programa del día de hoy. Domingo 7 de noviembre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Qué dura está hoy. Una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nuestro programa iniciará en Glasgow. Estaremos hablando sobre los antihéroes del cambio climático. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, en la cual dedicaremos una parte también a hablar sobre la COP26 y luego nos iremos a Etiopía, la Unión Europea y los Estados Unidos. Conectaremos seguidamente con el fin del mundo, con la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre los avances de las negociaciones de este país con el Fondo Monetario Internacional. Tendremos posteriormente nuestra sección Números Duros Bloque 1, que nos trasladarán a los Estados Unidos, el Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y Australia. Desde Australia nos iremos al Canal de la Mancha para nuestra sección de En Contexto Segundo Bloque, en la cual estaremos hablando sobre el Brexit capítulo Derechos de Pesca entre el Reino Unido y Francia. Seguiremos con el segundo bloque de Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a Israel, de nuevo a los Estados Unidos y luego a Portugal. Viajaremos desde Portugal al continente y nos iremos directamente a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada Nos ha entrado miedo al cuerpo, sobre el auge de las teorías conspirativas y las fake news, así como el miedo social. Tendremos posteriormente nuestra sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre los demócratas y los republicanos que se encuentran en un punto muerto. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros Bloque 2, que nos llevará a la OPEP, Rusia y Alemania. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Glasgow, hablando sobre los antihéroes del cambio climático. En contexto, los antihéroes del cambio climático. Todo el mundo entiende que la quema de combustibles fósiles contribuye directamente al calentamiento global. Todos sabemos que tenemos que reducir el consumo de petróleo y gas para evitar así los peores efectos del cambio climático. Y somos asimismo conscientes de que este es uno de los principales objetivos de la COP26 en estos momentos. Pero existen también países que, a pesar de ello, no se muestran particularmente dispuestos a grandes compromisos, especialmente aquellos países que bombean y exportan hidrocarburos como principal fuente de ingresos. Y lo hacen no porque odien o desconozcan el cambio climático, sino porque las exportaciones de petróleo y gas son cruciales para sus economías, su poder geopolítico y, en algunos casos, su propia supervivencia. Demos un vistazo a las compensaciones con las que se enfrentan algunos exportadores ejemplares. miremos el caso de Arabia Saudí. Es el primer exportador de petróleo del mundo y depende, en consecuencia, de la venta de petróleo para la mitad del Producto Interno Bruto, y casi tres cuartas partes de sus ingresos provienen de allí. Lo que los saudíes han propuesto a través de un plan de acción climática para conseguir cero emisiones netas de carbono en el año 2060 es reducir masivamente las emisiones dentro de sus fronteras, invirtiendo en energías renovables, captura de carbono y planes de plantación de árboles. Lo que Riad no se ha comprometido a hacer es a reducir la producción de petróleo. De hecho, el reino prevé aumentar la producción en los próximos años. Los críticos dicen que las promesas de Riad son una evasión, una especie de lavado verde a nivel de país que ignora el impacto global de la industria energética local. El argumento de los saudíes es de dónde se espera que saquen el dinero para diversificar la economía si no es justamente a través de la casi exclusiva fuente de ingresos que es precisamente la exportación de petróleo. Miremos el caso, por ejemplo, de Rusia. Y es que una de las herramientas de influencia geopolítica más importantes del Kremlin es su control sobre los gasoductos rusos que proveen gas a Europa. Además, a medida que el deshielo del Ártico se va acrecentando, se abren así posibles rutas marítimas que Moscú podría llegar a controlar, haciendo de este un lugar estratégico, especialmente teniendo en cuenta que la mayor parte del año Rusia tiene limitadas salidas marítimas. Sin embargo, recientemente el presidente Vladimir Putin ha empezado a hablar con más urgencia del calentamiento global, calificándolo de un grave peligro para Rusia y para el mundo. En ese sentido, Rusia plantea llegar a la red cero antes del 2060, impulsando las energías renovables, eliminando gradualmente el uso del carbón e incluso reduciendo gradualmente las exportaciones de petróleo después del año 2030. La gran novedad aquí del Kremlin es que se ve la oportunidad de que Rusia se pueda convertir en una superpotencia ecológica por derecho propio. Sus extensos y casi innatos bosques pueden absorber miles de millones de toneladas de carbón por año, siempre que no se quemen. Los críticos dicen que Putin solo se esconde detrás de estos árboles para reducir las emisiones. Vámonos ahora al caso de Irak. Y es que Irak sufrió este año una ola de calor mortal sin precedentes que los científicos atribuyeron en parte al cambio climático. La ola de calor provocó apagones que a su vez contribuyeron a las protestas masivas a las que se unieron por la corrupción y el desempleo reinante en el país. Luego, casi nadie votó en las recientes elecciones y el gobierno que tomó el poder después sigue siendo díscolo, débil y desconfiado. Un gobierno así no está en condiciones de liderar un impulso sostenido de diversificación de la economía, tampoco para adoptar masivamente las energías renovables en un país que obtiene el 90% de sus ingresos del petróleo y es el tercer exportador mundial de este producto. La política climática requiere de un Estado creíble y que funcione. Algunos de los principales productores de petróleo simplemente tienen necesidades más urgentes en este momento, como mantener el país en funcionamiento. Miremos por ejemplo el caso de Guyana. Es que hace unos años el pequeño país costero sudamericano hizo un descubrimiento asombroso, y es justamente el petróleo en cantidades gigantescas. Suficiente para transformar una de las naciones más pobres del hemisferio occidental en una de las más ricas en cuestión de años. Esto indudablemente pues ha traído unos retos, y es que no se trata solo de enriquecerse, sino que alrededor del 80% de la población de Guyana vive debajo de los niveles de pobreza y muy cerca al mar, lo que significa que el cambio climático supondría a su vez un gran riesgo para el país. Los dirigentes de Guyana en ese sentido se preguntan de dónde van a sacar el dinero para mitigar esos daños si no es precisamente de la venta de petróleo. De esta manera tenemos un panorama que hace que también las conversaciones del COP26 en cada uno de los países, hemos mencionado solo un par, tengan esos matices que hacen que la discusión sea muchísimo más extensa y a su vez más complicada de lo que parece. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a seguir con nuestra sección, lo que estamos viendo, con otras notas más sobre la COP26, para luego conectar con Etiopía, la Unión Europea y los Estados Unidos. Thank you. abajo corre el agua, río abajo rumbo al mar. Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar. Oh, miro abajo y río. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Glasgow y hablar un poco sobre la COP26. Es que más de 90 países han firmado un compromiso patrocinado por los Estados Unidos y la Unión Europea para reducir las emisiones de metano en un 30% en comparación con los niveles de 2020 al final de esta década. Aunque el metano no está tan extendido como el carbono, es mucho más potente a la hora de calentar el planeta. El compromiso mundial sobre el metano incluye ahora los compromisos de la mitad de los principales emisores de metano del mundo, pero no de los tres primeros, que en este caso son Rusia, China e India. Aún así, el compromiso que exige a los estados que reparen las fugas de petróleo y gas y reduzcan a su vez las emisiones de metano procedentes de la agricultura mediante planes de mantenimiento alternativos es importante porque a lo largo de un siglo el metano podría calentar hasta 34 veces más que el dióxido de carbono. El gobierno de Biden, por su parte, afirma que al abordar las emisiones de metano se gana más tiempo para hacer frente a la crisis climática y que la Agencia de Protección Medioambiental pronto exigirá a los estados dentro de los Estados Unidos que reduzcan las emisiones de metano en fuentes que incluyen 300.000 emplazamientos de petróleo y gas, muchos de los cuales se encuentran en estados rojos y que podrían no ser muy cooperativos. Luego vamos a hablar un poco sobre los intereses africanos en la COP26. Y es que hace más de una década las naciones ricas prometieron 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a los países pobres a alcanzar sus objetivos climáticos para el año 2020. Pero parte de este dinero no se ha entregado. Muchos líderes africanos presentes en la COP26 están decididos a que los países ricos cumplan su promesa para poder financiar realmente proyectos verdes. Pero aparte de las conversaciones sobre la financiación, lo más importante es la cuestión de establecer expectativas mutuamente aceptadas sobre lo que es posible. En general, el continente no está industrializado y muchos líderes africanos afirman que exigir un paso rápido a una economía eficiente en cuanto a combustible cuando no tienen el dinero o los recursos para una transición suave perjudicará a los pobres y a los más vulnerables. Quieren que los países ricos aporten más en esta ayuda, porque las naciones africanas son extremadamente vulnerables a las crisis climáticas a pesar de haber contribuido muy poco al problema adyacente. Sin embargo, un hecho positivo es que los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido se comprometieron a ayudar a Sudáfrica, país con grandes producción de carbón, a abandonar este combustible fósil, lo que esperan que sirva como modelo para el resto del mundo en desarrollo en África. Seguimos en África y nos vamos directamente a Etiopía. Y es que el asediado primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha impuesto el estado de emergencia y ha pedido a los ciudadanos de a pie que tomen las armas, después de que un rápido avance del Frente de Liberación del Pueblo Tigrayano pusiera a los rebeldes a tiro de piedra de la capital, Addis Abeba. Desde hace un año, las fuerzas de Abiy están en guerra con el TPLF, por demandas del grupo militante de que la región del Tigray tenga más autonomía del gobierno central. El TPLF dirigió toda Etiopía durante décadas, pero perdieron el poder después de que un levantamiento popular condujera al nombramiento de Abiy en el año 2018. En el conflicto actual no se han producido posibles crímenes de guerra por parte de todos los bandos, pero las acusaciones contra las fuerzas gubernamentales etíopes en particular han llevado a Estados Unidos a revocar el estatus comercial preferencial del país que entrará en vigor el próximo año. Todo esto pone a Abiy en una posición muy difícil. El pasado noviembre lanzó lo que creía que sería una guerra rápida para aplastar al TPLF, pero ahora está perdiendo mucho terreno y pronto podría perder una fuente crítica de apoyo económico. Habrá que ver si buscará sacar la pipa de la paz en este contexto tan complicado que está viviendo Etiopía en estos momentos y que amenaza de nuevo con una guerra civil de largo aliento en el Cuerno de África. Y desde Etiopía nos vamos ahora a los Estados Unidos. Es que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció el miércoles que reducirá sus compras mensuales de bonos del Tesoro. el primer paso para retirar su ayuda extraordinaria a la economía, ya que la inflación inducida por el COVID sigue siendo obstinadamente alta. Desde que comenzó la pandemia, la Reserva Federal ha estado comprando cada mes unos 120 mil millones de dólares en deuda pública estadounidense para impulsar el endeudamiento, gasto y la contratación, manteniendo los tipos de interés bajos. Pero ahora que la economía estadounidense está en mejor forma, a pesar de las continuas interrupciones de las cadenas de suministro, la Reserva Federal está preocupada por la inflación. De hecho, la Fed, como se le conoce a la Reserva Federal, admite ahora que es probable que los precios sigan subiendo más de lo que preveía inicialmente. Sin ser economistas, pero básicamente lo que suceda a continuación dependerá de lo mal que vaya la inflación. Si los precios siguen subiendo, la Reserva Federal recortará aún más su compra de bonos y si eso no funciona, tomará la medida más drástica, que es subir los tipos de interés. Estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Vamos ahora al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre las conversaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Conectemos entonces con el fin del mundo. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la... Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires. Hoy aquí en el fin del mundo compartiendo con ustedes algunos avances en lo que es la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina, uno de los países más endeudados del mundo, con una deuda externa que casi cubre la totalidad de su Producto Bruto Interno, en realidad un 80% de su PBI, es una deuda de más de 200 mil millones de dólares para un PBI que supera los 310 mil, tiene con el Fondo Monetario Internacional una deuda de 45 mil millones de dólares con un vencimiento por 1.800 millones en las próximas semanas. Las negociaciones están llevándose a cabo por distintas vías, en persona, a través de llamados, con visitas a Washington, con misiones en Buenos Aires, porque la Argentina alega, y con total razón, que no tiene capacidad financiera para asumir un pago de 1.800 millones de dólares. Se está negociando, por un lado, una quita de los intereses para que esa cifra baje, y en paralelo todo un plan de pago para lo que es el resto de la deuda que no comprometa la posibilidad argentina de crecimiento. Detrás de esto hay un debate mucho más profundo que tiene que ver con el rol del Fondo Monetario Internacional, que hace unos años dio un crédito al gobierno anterior de Mauricio Macri en la Argentina, que evidentemente no sirvió demasiado para sacar al país de la crisis, vale mirar la realidad, y lo dejó en un lugar de mucho debilitamiento por la relación de deuda-acreedor tan disímil. Sin embargo, al mismo tiempo, en su momento, el gobierno de Mauricio Macri había dicho que era la única alternativa que tenía para dar con un déficit fiscal heredado del gobierno anterior, y que el único acreedor en el mundo que permitía, que se permitía y que accedía a prestarle dinero a la Argentina era el Fondo Monetario Internacional, del que el país de hecho es miembro. Evidentemente es una relación desigual que tiene que ver con los vínculos de las relaciones internacionales y con la geopolítica. El Fondo Monetario ha adoptado en los últimos años un discurso, entre comillas, más políticamente correcto, desde el momento en que también el Fondo habla de inclusión social, de crecimiento económico, de fin de la pobreza, digamos, adopta esos supuestos valores o supuestamente los adopta. Sin embargo, a la hora de las negociaciones, el Fondo Monetario lleva a cabo, si se quiere, un modus operandi acorde a su mandato y su función, que tiene que ver con prestar dinero para evitar colapsos fiscales y luego reclamarle a los países la puesta en marcha de ciertos planes económicos que garanticen la capacidad de repago. La cuestión es que ni el Fondo ni la Argentina parecen haberse comportado bien en este caso. En los últimos años los errores han sido muy severos y de ambos lados, y hoy la Argentina está buscando, por un lado, dar una batalla específica sobre lo que es el pago de su deuda, y en paralelo un debate de otro tenor que tiene que ver con repensar el rol del Fondo Monetario y otras entidades financieras internacionales en lo que es el vínculo con los países en desarrollo. Números duros. Vamos a ir a Glasgow y el número que nos lleva allí es 85. Un grupo de unos 100 países se comprometieron en la COP26 a poner fin a la deforestación, es decir, a la eliminación de árboles de la tierra que luego se convierten para el uso no forestal para el año 2030. El pacto representa el 85% de los bosques del mundo y es un gran logro de la COP26 porque la deforestación es una de las causas masivas de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El siguiente número nos lleva a los Estados Unidos y es 2.000 millones. El fundador de Amazon y el multimillonario Jeff Bezos prometió en la COP26 $2.000 millones de dólares para conservar los paisajes naturales y los sistemas alimentarios. Bezos, cuyas empresas han sido criticadas por la degradación del medio ambiente y la falta de responsabilidad corporativa, dijo que su reciente viaje en el cohete al espacio cambió su perspectiva sobre la fragilidad de la Tierra. El siguiente número es un número global y es 97.000. Las olas de calor se han convertido en una crisis cada vez más grave provocada por el calentamiento del planeta. Y un estudio predice que para el año 2100 el calor extremo podría contribuir a la muerte de hasta 97.000 personas al año. Mientras tanto, muchas ciudades del mundo están nombrando responsables del calor para poner en práctica soluciones y evitar así el número de muertos por olas de calor que se vio, por ejemplo, en el noreste del Pacífico y en otros lugares el pasado verano. El siguiente número nos traslada al Reino Unido y es 50. Y es que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anfitrión de la COP26, ha sido objeto de críticas por haber alquilado un avión privado para volar de Glasgow a Londres el miércoles, después de decir que quería que Gran Bretaña fuera un líder mundial en materia de cambio climático. Pero el equipo de Johnson se defendió argumentando que el avión alquilado, un Airbus A321, produce un 50% menos de emisiones de carbón que las alternativas y que el viaje de 6 horas en tren es demasiado largo. Seguimos en Glasgow. El número allí es de 130 millones. Un grupo de los principales bancos, compañías de seguros y gestores de activos del mundo recaudará la cifra de 130 billones de dólares de capital privado para ayudar al mundo a alcanzar las emisiones netas de carbono para el año 2050. La iniciativa lanzada en la COP26 por el ex jefe del Banco de Inglaterra, Mark Carney, y conocida por su extraño acrónimo GFANZ, prohíbe a sus miembros financiar cualquier proyecto de combustibles fósiles. Habrá que ver si lo cumplen o hace parte solo de lo que se conoce como el lavado verde, del cual estuvimos hablando en la misión pasada. El siguiente número nos traslada ahora a Sudáfrica. Y es que con 3/4 partes de los votos escrutados, el partido gobernante de Sudáfrica, el CNA, parece que va a obtener menos del 50% de los votos en las elecciones locales del lunes, por primera vez desde el fin del apartheid. El resultado final se ha retrasado debido a los cortes de electricidad que el gobierno prometió arreglar antes de la votación. Ahora nos vamos a Brasil, y el número que nos traslada allí es 2188. El número semanal de muertos por COVID-19 en Brasil ha descendido a 2188, la cifra más baja desde el inicio de la pandemia. La mayor nación de América Latina ha vacunado ya a más de la mitad de la población y un porcentaje mayor de brasileños se ha vacunado por primera vez más que los estadounidenses. Y el siguiente número nos lleva al otro lado del planeta, Australia, y es el 53. Australia y Nueva Zelanda han ratificado la Asociación Económica Integral Regional, RCEP, que se convertirá en el mayor acuerdo comercial del mundo y que abarcará el 53% de las exportaciones mundiales cuando entre en vigor para el próximo año. El RCEP también incluye a China, Japón, Corea del Sur y los 10 países miembros de la ASEAN. Just one big trouble spot, because some have plenty and some have not. Always somebody playing with dynamite. Now I don't worry about a thing, 'cause nothing's gonna be alright. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2. El Brexit, capítulo derechos de pesca entre el Reino Unido y Francia. En las últimas semanas, el primer ministro Boris Johnson y el presidente Emmanuel Macron se han enfrentado por cuestiones de acceso a la pesca en el Canal de la Mancha. ¿Cuál es el contexto? La cuestión de la pesca fue uno de los últimos puntos de fricción en el acuerdo post-Brexit que entró en vigor a principios de este año. Ahora, los barcos de los Estados miembros de la Unión necesitan licencias especiales para pescar en aguas británicas y viceversa. Los franceses afirman que no se les ha concedido las licencias a las que tienen derecho en virtud del acuerdo, mientras que los británicos dicen que han concedido el 98% de las solicitudes de pesca de la Unión Europea. Sea cual sea la verdad, alrededor de un tercio de las licencias que ha pedido Francia aún no se han concedido. Luego está el tema de los peces como tal. La tensión es alta y los ánimos están caldeados. La semana pasada Francia incautó un barco británico al que acusó de pescar ilegalmente en sus aguas. Macron también ha lanzado una serie de amenazas, incluida la advertencia de que París grabaría las exportaciones británicas y retrasaría el procesamiento en sus puertos, lo que podría dejar que se pudriera un lucrativo cargo de pescado. Aunque Macron se ha echado para atrás a última hora, las cosas se han vuelto bastante ásperas. Una carta filtrada que el primer ministro francés Jean Castex escribió a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen esta semana supuestamente pedía que Londres fuera castigado por el Brexit. Sin embargo, las exportaciones de pescado representan un mísero 0,1% del Producto Interno Bruto del Reino Unido y un 0,06% del de Francia. Está claro que esta lucha no es solo, ni siquiera principalmente por el pescado. Miremos acá qué gana Boris Johnson. Johnson ha pasado por momentos difíciles últimamente y puede esperar que una pelea con los franceses, a los que los británicos les gusta pelearse, se propone una buena distracción de una serie de crisis que causan frustración y angustia en casa. Las interrupciones en la cadena de suministro alimentadas por la pandemia y el Brexit tienen los nervios de punta en Gran Bretaña, mientras que la escasez de energía hace que los precios suban considerablemente. La moral de muchos británicos es baja mientras se avecina un invierno gélido. Las condiciones económicas pueden empeorar. Mientras Londres lidia con los choques post-Brexit, Alemania, la mayor economía de Europa, dice que es probable que el Reino Unido salga de los 10 principales socios comerciales del país por primera vez en 7 décadas. Eso importa mucho más que cualquier pelea por el pescado. Además, Johnson está inmerso en un amargo estancamiento con la Unión Europea mientras intenta renegociar las condiciones del protocolo de Irlanda del Norte, un acuerdo post-Brexit que, según el primer ministro, está interrumpiendo el flujo de mercancías entre Londres y Belfast. Johnson podría estar ganando tiempo con el drama francés para poder activar una laguna legal que le permita renegar o renegociar el protocolo. Sin embargo, es probable que quiera esperar a que sus invitados internacionales abandonen la cumbre del COP26 en Glasgow. Y los franceses, en este sentido, pues se han calentado últimamente. Este fue uno de los análisis de un diputado Tory, del Partido Conservador inglés, que está grabando tanto a los franceses. Hay una explicación también bastante probable, y es que la política interna francesa juega un papel importante en el cálculo de Emmanuel Macron. A medida que la derecha euroescéptica cobra impulso antes de las elecciones presidenciales francesas de abril, Macron tiene la misión de dar un ejemplo a Gran Bretaña y convencer a los votantes de que en Francia pueden poner graves costes a quienes abandonan la Unión Europea y faltan al respeto a los esforzados pescadores franceses. Es una posición popular para un líder que se enfrenta a una carrera más apretada que la esperada en la reelección del próximo año. Es probable que Macron también quiera dejar claro que Francia no se dejará avasallar por un líder británico al que considera poco serio. Después de que la reciente decisión australiana de formar una asociación de seguridad con los Estados Unidos y Gran Bretaña y de comprar submarinos estadounidenses en lugar de franceses le sorprendiera y avergonzara personalmente, es probable que el presidente francés quiera afirmar que no es un pusilánime y sentar un precedente para las futuras negociaciones más importantes tras el Brexit. En resumen, los derechos de pesca son importantes, pero el verdadero drama está en el futuro, cuando el Reino Unido intente salirse de los acuerdos post-Brexit a los que se comprometió previamente. Cuando eso ocurra, Johnson no tendrá solo a los franceses en este caso, sino que a una muy buena parte de la Unión Europea. Por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas. Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados. O el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Madrid en tu compañía. No tengo a quien rezarle pidiéndolo. Lo que estamos viendo. Vamos a Israel. El gobierno de Israel ha aprobado un presupuesto estatal por primera vez en más de 3 años. Esto puede parecer aburrido, pero en realidad es un gran acontecimiento. Durante años, el anterior primer ministro Benjamín Netanyahu se negó a hacerlo por razones políticas, lo que dio lugar a un largo estancamiento con 4 elecciones divisivas en solo 2 años. Conseguirlo es una gran victoria para el primer ministro Naftali Bennett, que logró que su coalición ideológicamente diversa de ocho partidos se pusiera de acuerdo sobre los presupuestos estatales del 2021 y 2022. De no aprobarse el primero antes del 14 de noviembre, según el acuerdo de la coalición, se habría de celebrar otras elecciones, lo que probablemente supondría la muerte del actual gobierno, que se reunió este verano en el último momento. El proyecto de ley del año 2021 incluye 10 mil millones de dólares para las comunidades árabes durante 5 años, exigidos por Mansour Abbas, jefe del RAM, un partido árabe independiente que forma parte de la coalición. De momento, Bennett y su principal socio, el centrista Yair Lapid, están demostrando que se equivocan los detractores que advirtieron que la diversidad de esta coalición estaba condenada al fracaso. La aprobación de los presupuestos ha puesto fin a años de crisis política y ha hecho menos probable una nueva votación y el sueño de Netanyahu de volver al poder en el corto plazo. Desde Israel nos vamos a los Estados Unidos, y es que en un intento de impulsar la ralentización de las tasas de vacunación en los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden ha ordenado que los trabajadores de todas las empresas con más de 100 empleados en el país deben estar completamente vacunados antes del 4 de enero o someterse a pruebas semanales de COVID. La orden se aplicará a más de 80 millones de trabajadores e incluirá exenciones por motivos médicos o religiosos. Las empresas que no cumplan la orden se enfrentarán a multas de hasta $14,000 por infracción, aunque no está claro cómo piensan los federales hacer cumplir la medida en cada una de las miles de empresas afectadas en todo el país. De momento, el 58% de los adultos en los Estados Unidos está vacunado, una cifra que queda muy por debajo de otras grandes democracias, como la Unión Europea, que llega al 75%, Japón, que llega al 73%, o el Reino Unido, que llega al 68%. Incluso Brasil, que tuvo un pésimo comienzo en el despliegue de las vacunas, ha superado a los Estados Unidos en las primeras dosis. Es probable que el nuevo mandato aumente las cifras de los Estados Unidos, pero también es seguro que no influirá aún más en la polarización política en torno a los mandatos sobre la vacunación. Y desde Estados Unidos nos vamos a Portugal. Y es que el presidente de Portugal dio luz verde el jueves al primer ministro António Costa para que disolviese el Parlamento, que es el último paso antes de convocar a unas elecciones anticipadas. Costa, que es un político de centro izquierda, se está jugando su carrera política. Espera que las elecciones ayuden a poner fin a un estancamiento político después de que sus aliados, también de izquierda, rechazaran un presupuesto nacional por primera vez desde el restablecimiento de la democracia en el año de 1974, porque no gustaban de algunos recortes del gasto social propuestos. Pero los últimos sondeos muestran que ningún partido portugués ni ninguna coalición plausible va a obtener la mayoría de los escaños y la carrera está indudablemente en juego. Algo que probablemente cambie con respecto a las últimas elecciones del año 2019 es que el partido de extrema derecha Chega podría llegar incluso al tercer lugar. De esta manera entonces nos vamos a ir directamente a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz en Bolivia, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada Nos ha entrado miedo al cuerpo. Conectemos directamente con la majestuosidad de los Andes bolivianos. Nos ha entrado el miedo al cuerpo. En los últimos años, muchos canales de televisión y espacios de tertulia se convirtieron en los mejores lugares para la difusión de teorías de conspiración de forma masiva. El humano siempre se había inventado teorías y las había difundido, pero la capacidad de llegar a millones de forma rápida se hizo posible solo en los últimos tiempos. Y en la mayor parte de los casos, esas teorías de origen religioso, de pseudocientífico, paranoico o quién sabe qué otras formas, solo eran teorías que podían tener un momento de alguna repercusión, mayor o menor, o ser populares más tiempo en algún grupo en particular. Nadie se podía imaginar que alguno de esos escenarios, en su mayoría absurdos y buenos para guiones de películas distópicas, se haga realidad hasta lo sucedido en los últimos poco menos de 2 años. Y la pandemia y el confinar a más de 4.500 millones de personas en el mundo y la búsqueda y uso de una vacuna creada en tiempo récord, casi experimental, y tantas realidades que casi parecían irreales hace tan poco tiempo, nos dejó asustados. Hace unos días, la ministra de Defensa austriaca, Claudia Tanner, afirmó: la cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo. La afirmación se complementó además con un video del ejército austriaco que en pocos minutos daba recomendaciones respecto a qué tener en casa y cómo actuar ante un apagón general. Y miles de personas, en un símil del momento del inicio de la pandemia, cuando la gente en gran parte del mundo y sin una mínima explicación razonable comenzó a adquirir papel higiénico al por mayor, hasta agotar existencias. En los últimos días, un número más reducido de personas, pero con similares efectos, comenzaron a agotar las existencias de linternas, baterías, cocinillas a gas para camping y otros productos parecidos en varios países del continente europeo. La declaración de la ministra coincidió además de un estado de ánimo que hace creer en que ahora todo es posible, con una crisis en el suministro de gas, insumo necesario para la producción de energía eléctrica en varios países del viejo continente, así como con la crisis logística para el transporte de productos a nivel global. Como un coletazo, en este caso económico, de la pandemia que tiene a miles de empresas y servicios en el mundo con serios problemas de abastecimiento de prácticamente todo. Adicionalmente a ello, la declaración viene de la mano con planes estatales de algunos países grandes respecto a la posibilidad de una gran tormenta solar que se podría producir entre el 2022 y el 2026, lustro en el que se prevé se produzca una actividad inusitada de nuestro vecino alrededor del cual orbitamos, afectando a todas las redes de energía eléctrica y comunicaciones que tienen conductores metálicos, que son los que se pueden dañar o inutilizar temporal o definitivamente por explosiones solares que producen radiación superior a la normal en nuestro entorno. No sería la primera vez que se producirían efectos en la Tierra que ya vio en los últimos poco más de 150 años caerse redes de telegrafía, apagones eléctricos o de cables submarinos de telecomunicaciones por la actividad solar. La gravedad del riesgo ahora es muchísimo mayor porque nuestra dependencia de la energía eléctrica y de las comunicaciones para nuestra vida cotidiana se ha incrementado hasta casi hacernos inútiles en un mundo real fuera de la tecnología. El presidente Barack Obama dejó como una de sus últimas disposiciones en el cargo la orden de elaborar un plan de contingencia y reacción ante una tormenta geomagnética. Y se sabe que hay algunos otros países que decidieron asumir algunas acciones, sin embargo, eso es cosa de ricos y poderosos. Pero el resto del mundo casi ni se ha planteado el escenario. El ser humano se vio enfrentado de una manera totalmente distinta a una pandemia en los últimos años. Antes, la resignación, la fe en lo sobrenatural, el miedo a lo desconocido hacían que nos enfrentemos sabiendo que los resultados iban a ser graves o tal vez sin siquiera asumir conciencia de ello. La reacción frente a la pandemia no fue así, y el miedo nos ha tomado por completo porque los últimos meses han demostrado que lo impensable, que se disfrutaba en un cine comiendo palomitas de maíz, puede ser real. ¿Cómo nos recuperamos del miedo? Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. En contexto 3, vamos a ir a Washington y hablar sobre los demócratas y los republicanos que se encuentran en un punto muerto. Los demócratas temían las elecciones de esta semana en los Estados Unidos incluso antes de que se contaran los votos. La historia demuestra que los votantes estadounidenses tienden a castigar al partido de los presidentes el primer año. Los resultados de las elecciones a gobernadores de esta semana en los estados de Virginia, Nueva Jersey, han empeorado las cosas, mientras que los dos partidos miran hacia las elecciones nacionales de próximo noviembre. Empecemos un poco por la historia. Desde el año de 1934, el partido que controla la Casa Blanca ha perdido, por término medio, más escaños en las elecciones de mitad de mandato de los que los demócratas que se aferran a unas mayorías que son mucho más reducidas y que de las cuales pueden prescindir el próximo noviembre. En general, los votantes del partido que ha perdido las últimas elecciones siempre sienten una mayor necesidad de enderezar las cosas. Pero hay tres razones por las cuales Biden y la clase actual de demócratas puede estar en un problema aún mayor que los titulares del pasado. En primer lugar, los votantes dudan de la competencia de Biden. Después de menos de un año en el cargo, las cifras de aprobación han caído desde mediados de los 50 hasta los 40 puntos. Tal vez sea porque la pandemia no ha terminado tan rápido como se esperaba. Los demócratas culpan a los republicanos no vacunados de este fracaso, pero Biden sigue siendo el hombre que está al mando. O tal vez las bajas cifras del presidente todavía reflejan el enfado del público por la caótica retirada de Afganistán, que hizo que murieran soldados estadounidenses y dejó abandonados a muchos aliados. Es un sentimiento compartido incluso por muchos que apoyaron su decisión de poner el fin a la guerra. De forma justa o injusta, los votantes estadounidenses no están convencidos de que Biden sepa lo que hace. Solo el 41% lo ve competente, según una de las encuestas recientes. En segundo lugar, los votantes ven a los demócratas luchando entre sí en lugar de gobernando. Los demócratas dicen que el gobierno puede y debe actuar para fortalecer la nación e impulsar las oportunidades para todos los estadounidenses. Los republicanos sostienen que el gobierno federal crea obstáculos tanto al progreso nacional como a la libertad individual. Esa es la diferencia que define a los dos partidos. Ahora que están en el poder, los demócratas han prometido una gran inversión en infraestructura física de los Estados Unidos y otro gran paso, gasto, para reforzar el contrato social. Pero por ahora, los progresistas y los moderados dentro del Partido Demócrata están luchando entre sí sobre si aprobar o no estas piezas legislativas históricas y cómo hacerlo, y no tienen nada para mostrar respecto a sus promesas. Hasta que no demuestren que pueden comprometerse y gobernar, no podrán demostrar que el gobierno estadounidense puede marcar una diferencia positiva para el país y para su gente. Por ahora, los republicanos están recordando a los votantes que Washington es disfuncional y los demócratas les están dando la razón. En tercer lugar, los votantes republicanos están dispuestos a votar. Demostraron esta semana que no necesitan a Donald Trump en la papeleta para motivarlos, y a los independientes no les molestan las advertencias demócratas de que el todavía impopular Trump apoya a los candidatos republicanos. Hace un año, Joe Biden ganó Virginia por 10 puntos, pero el candidato demócrata a gobernador perdió el martes por 2 puntos. El gobernador demócrata ganó la reelección por menos de 2 puntos esta semana en Nueva Jersey, un estado que Biden llevó por 16 puntos de ventaja. Quizá esto se deba a que los votantes republicanos están menos motivados por Trump que por el simple afán de vencer a los demócratas, y los independientes no sienten que los demócratas hayan mostrado muchas razones para confiar en su liderazgo. Este es el telón de fondo para el año 2022. La carrera presidencial del año 2024 se está demasiado lejos en el futuro. Los resultados de esta semana fueron malos para Biden, pero para poner las cosas un poco en perspectiva, es la undécima vez en las últimas 12 elecciones a gobernador de Virginia que el partido del presidente pierde. Nueva Jersey ha seguido un patrón similar. Los demócratas aún pueden aprobar esos dos grandes proyectos de ley de inversión en las próximas semanas, lo que podría cambiar tanto la percepción política como la realidad económica con el paso del tiempo. Los republicanos, por su parte, han demostrado que pueden ganar sin Trump en la papeleta. Eso es una buena noticia para ellos de cara al año 2022, pero no han demostrado que puedan ganar con Trump como rostro del partido desde su victoria en el año 2016. De hecho, aunque la mayoría de los republicanos todavía le apoyan, el 59% de los votantes estadounidenses dice que Trump no debería presentarse para la presidencia en el año 2024. Por último, aunque la historia no favorece a los titulares en las elecciones de mitad de término, sí favorece sus probabilidades de reelección 2 años después. En los últimos 89 años, solo 3 presidentes no han logrado la reelección: Donald Trump en el año 2020, George W. Bush, el primer Bush, en el año de 1992, y Jimmy Carter en el año de 1980. La encuesta a pie de urna. Y es que los demócratas están ciertamente en problemas de cara al año 2022, pero si eso importa para el voto presidencial del año 2024, aún no está claro. Específicamente porque todavía no es claro si va a ser de nuevo una carrera entre Joe Biden y Donald Trump que se candidaticen para la presidencia de los Estados Unidos para el año 2024. Números duros. Vamos a la OPEP. El número allí es 400.000. La OPEP y sus aliados mantendrán su plan anterior de aumentar gradualmente la producción de petróleo hasta los 400.000 barriles diarios, desairando a los Estados Unidos y otros países que han pedido al grupo que bombee mucho más petróleo en medio de la escasez mundial y el aumento de los precios de la gasolina. Joe Biden apeló directamente a los gigantes del petróleo. diciendo que su negativa de jugar en medio de la crisis mundial no es correcta. Nos vamos ahora a Rusia. El número allí es 90.000. Rusia ha desplegado unos 90.000 soldados en la frontera con Ucrania, mientras Moscú aumenta la presión sobre Kiev. Los ucranianos dicen que el Kremlin ha adoptado una postura cada vez más amenazante en los últimos meses, mientras que el Kremlin argumenta que estaciona sus tropas a lo largo de su frontera como parte de sus ejercicios militares de defensa. Y el siguiente número nos lleva a Alemania, y es 34.000. Alemania registró el jueves 34.000 nuevos casos de COVID, el mayor número de casos diarios registrados, aunque los ingresos en los hospitales de cuidados intensivos siguen siendo menores que durante el pico de primavera. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud está gravemente preocupada por la trayectoria de la pandemia en la región, concretamente en Europa Central y del Este, actualmente sumida en uno de los peores brotes de COVID hasta la fecha. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Glasgow, hablando sobre los acuerdos del COVID, sobre los, entre comillas, antihéroes del cambio climático. Luego estuvimos con nuestra sección lo que estamos viendo en Etiopía, la Unión Europea y los Estados Unidos. Nos fuimos al fin del mundo para escuchar la columna de Pablo sobre los avances de las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Los números duros nos llevaron a los Estados Unidos, el Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y Australia. Nos fuimos al Canal de la Mancha para nuestra sección de En Contexto para hablar del Brexit y el capítulo de los derechos de pesca entre el Reino Unido y Francia. Seguimos luego a Israel, a los Estados Unidos y a Portugal. Viajamos a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna de Javier Zárate Taborga sobre nos ha entrado miedo en el cuerpo, sobre el auge de las teorías conspirativas, las fake news y el miedo social. Teníamos nuestra sección de En Contexto desde Washington sobre los demócratas y los republicanos en un punto muerto. Y la sección Números Duros 2 nos trajo a la OPEP, Rusia y Alemania. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en redes sociales y a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía,